amores conmigo y te da vergüenza de que alguien lo sepa. Voy a rasurarme, a cortarme el pelo, a ponerme en dieta y comprar un traje. No te he dicho nada, porque tú tampoco, pero esa mirada te está descubriendo. Hazme una señita y me voy ahorita a alinear la cosa pa' que puedas amarme. ¿A poco no te gustó, India? ¿A poco quieres amores conmigo y te da vergüenza de que alguien lo sepa? Voy a rasurarme, a cortarme el pelo, a ponerme en dieta y comprar un traje. No te he dicho nada, porque tú tampoco, pero esa mirada te está descubriendo. Hazme una señita y me voy ahorita a alinear la cosa pa' que puedas amarme. Y yo también te amaré mucho, mucho.